Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Durante los próximos 120 minutos vamos a compartir lo mejor del rock argentino. Lo nuevo, lo clásico, lo masivo, también lo independiente. Porque, pese a lo que nos digan muchos, rock argentino hay uno solo, mucho más allá de cualquier etiqueta. Si estás de acuerdo, bienvenido. Y si no estás de acuerdo, bueno, justamente de eso se trata el rock. Abríamos el programa de hoy con Amanece, del nuevo disco de Cabezones. En un rato, si te quedás con nosotros, vamos a escuchar el nuevo trabajo del Bordo, vamos a tener una entrevista con las manos de Filippi, vamos a escuchar a Papos Blues, a Flaco Spinetta, a Error Positivo, a Planta y a muchas otras bandas independientes. ¿Fue una casualidad o se cayó del cielo? Era su salvación y su mejor remedio. Cuando madruga la noche, todos los gatos son negros, toda la piel se consume y así los pibes se van perdidos en la vida, buscando una razón, un nuevo amanecer. No es fácil caminar con el hambre en los huesos. ¿Quién va a comprar una flor si el que no es sordo es ciego? Si te noquea la calle, el ángel de los misterios de pronto puede salvarte, como a los pibes que están

Los dos primeros discos trabajamos de una manera, ¿no? Entonces estaban como mis canciones, las canciones que hacía Miguel con Cachorro, las que eran idea de Miguel, las que eran idea de Cachorro, algunas acordes del Vasco que Miguel terminaba de escribir la letra y otras que solamente escribía el Vasco, ¿no? Entonces así hicimos los primeros dos discos. Los Abuelos y Vasos y Besos, grabamos todos acá. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de una revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Las Manos de Filippi. ¿Cómo festejan los 20 años de la banda? Íbamos a sacar este disco de 20 años, que es una compilación de todas las canciones que más nos gustan a nosotros y que creemos que tienen que estar en este disco de 20 años, ¿no? Más la canción que hicimos con René de Calle 13, a modo de bonus track, porque la hicimos ahora en el marco de los 20 años, y también hicimos una canción que se llama Cristina con Cadena Perpetua, que va a salir dentro de un mes en un disco que se llama Cuerpo, o sea que estamos festejando 20 años con amigos, digamos, con Calle 13, con Cadena Perpetua, en ese plan, y con un show diferente al que veníamos dando, trayendo canciones viejas que no tocábamos nunca, y dijimos, bueno, vamos a cambiar el show, un show de 20 años. Y con un par de canciones nuevas, bien nuevas, y algunas viejas, bien viejas, exacto. ¿Qué es lo que más rescatan en estas dos décadas de vida? Lo que fue así impactante, que nos cambió mucho, fue haber ido a Honduras y tocar contra, bueno, algo feo que haya habido un golpe de Estado, pero poder estar ahí y tocar en ese entorno contra el golpe, bueno, eso fue como un clip que hizo la banda en grupo, estuvo bueno. Y después, no, todos los cambios que supimos hacer y que todavía nos proponemos, esa mentalidad de querer solucionar las cosas y cambiar lo que haya que cambiar. Eso fue lo que nos ayuda a llegar hoy a los 20 años así, tan felices, digamos, y contentos y con ganas de seguir haciendo música. Como que pudimos rescatar eso, disfrutar de hacer música, que fue lo que hicimos siempre durante los 20 años, pero hoy ya de una forma más consciente, sabemos cuál es el método y cómo no arrastrar quilombo y no perder tiempo al pedo. ¿Quilombo en qué sentido? No, quilombo de llevar un grupo artístico adelante y a veces no tenés bien clara las prioridades que... Y hoy, después de 20 años, como que aprendimos a llevar adelante el proyecto artístico y a la vez nuestras vidas. ¿Cuál es la fórmula del éxito de las manos? La primera regla inquebrantable es siempre hacer lo que se te da la bola. Artísticamente, digamos, no encerrarnos en ningún estilo. Esa es la primera regla inquebrantable. No somos una banda de... Somos una banda de música que hacemos lo que se nos canta. Y podemos tocar cumbia, rock, metal, tango, podemos hacer todo, ¿no? O sea, eso sí. Ya cuando te encerrás y te metes en el anaquel de la música, de un estilo musical. Después, pues las letras pueden ser un tango de protesta, un tango de amor, o una. O sea, como. Eso, va, creo yo, ¿no? Cuando entré en la banda entendí y lo que me seducía era que podía tocar una banda que podía tocar cualquier cosa. Venía de tocar siempre en bandas punks que querías tocar una cumbia y te miraban con cara de. ¿Lo qué? Podías ponerlo. Ya, y las manos me pasaba que podía los hacer eso. ¿Sí? No podía estar. Un Perales se banca los pibes, el cabra, el capo. Camilo Sesto. Sin cara de, ¿qué querés, puto? ¿Cuál de todas las características de las manos te parece que es la esencial de la banda? Lo que más nos seduce hasta el día de hoy es descubrir algo nuevo o meter el dedo en la llaga en eso que hasta a nosotros nos duele, digamos. Investigar en ese. Como que desde que hicimos la cumbia del Cucumelo, que era una cumbia que hablaba de droga, que en ese momento la banda de rock no hacían cumbia y las cumbias no hablaban de droga. Ya ahí que queríamos romper con algo. Cuando hicimos Cobranza, que nadie nombró nunca un político con nombre y apellido, como que siempre hurgamos en eso donde todavía... Para mí es como buscamos nosotros en ese lugar donde es algo que todo el mundo sabe, como decir que son todos narcos. Es algo que en ese momento todos decían, todos dijimos, pero como que hay algo que no te lo permite decir. Es como, y bueno, un poco en ese límite nosotros tratamos de meter el dedo y creo que es parte del estilo nuestro. Y usamos el humor como herramienta también. Si me di cuenta que tuve el servicio. si una banda nueva te pidiera consejos, ¿qué les dirías? Y yo creo que algo que no te lo dice nadie en esta cuestión tan privatizada del rock es que es muy importante inventar algo, o ser creativo, la creatividad y la exploración, ¿entendés? Porque que un joven venga y haga un tema que le guste a Santa Olalla no es nada. Lo importante es justamente que a Santa Olalla no le guste y no lo quiera ni grabar. Es hacer algo que parezca que sea invención de esta nueva generación, ¿entendés? Y todo eso está muy tapado por todo el comercio. No le incentivan la creatividad, al contrario, le dicen no, hay que repetir, esto vendió, hay que hacer algo parecido a esto. Entonces tener claro eso, que lo que ellos vayan a inventar tiene más importancia que cualquier otra cosa. Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos.